estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. Pensar es un movimiento muscular. No falis. Buenas tardes, este es el programa de la Facultad de Filosofía Radio Sofía. Los saludamos Brenda, Inés y Marco. Para iniciar, comenten lo esencial que tendremos para este programa. Para hoy tenemos una entrevista con el Dr. Carlos Sánchez, proveniente de la Universidad de San José, California. Poesía, la columna del Dr. Mario Teodoro Ramírez y la información de los eventos de la facultad. Por favor, Inés, condúcenos por los caminos de la creación con el poema Tuércele el cuello al cisne, del poeta mexicano Enrique González Martínez. Poiesis. Tuércele el cuello al cisne. Tuércele el cuello al cisne de engañoso plumaje, que da su nota blanca al sur de la fuente. Él pasea su gracia no más, pero no siente el alma de las cosas ni la voz del paisaje. Huye de toda forma y de todo lenguaje, que no vayan acordes con el ritmo latente de la vida profunda. Y adora intensamente la vida y que la vida comprenda tu homenaje. Mira al sapiente búho cómo tiende las alas desde el Olimpo. Deja el regazo de palas y posa en aquel árbol el vuelo taciturno. Él no tiene la gracia del cisne, mas su inquieta pupila que se clava en la sombra interpreta el misterioso libro del silencio nocturno. Poiesis. Primera pausa musical con la agrupación holandesa The Gathering. Escucharemos el track SIBL, que forma parte del disco Afterwards. Thank you. En el mes pasado tuvimos la visita del Dr. Carlos Sánchez, proveniente de la Universidad de San José, California. El doctor ofreció una serie de conferencias curso con el nombre de la filosofía mexicana en los Estados Unidos, un encuentro con el grupo Hyperion. Esto fue en los días 23 al 27 de marzo de 2015. A continuación, una breve entrevista sobre su postura al respecto y lo discutido en el curso. Polis. Estamos en compañía del Dr. Carlos Sánchez, de la Universidad de San José, California. Doctor Carlos Sánchez, desde su visión, ¿qué nos puede comentar sobre qué es la filosofía norteamericana? La filosofía americana es un... Es la filosofía que se ha hecho por los pueblos norteamericanos en los últimos 200 años. Yo pienso que si hablamos de la, así generalmente, de la filosofía norteamericana, pues contamos a la filosofía de México después de la independencia, y de la filosofía americana, como se entiende American Philosophy. Uno de los trabajos que estoy haciendo yo es tratar de hacer más grande el concepto de American Philosophy para incluir filósofos mexicanos, y así enriquecemos la tradición de la filosofía americana y con filósofos que normalmente no están situados ahí. Entonces, no hay algo que le podríamos considerar filosofía norteamericana. No existe eso. Lo que existe es la filosofía americana y filosofía mexicana. Pero lo que valdría la pena hacer es decir, pues, en todo este continente existen varias circunstancias que le podemos llamar americanas, y las reflexiones sobre esas circunstancias sería la filosofía americana ya más enriquecida. ¿Cómo ha influido la filosofía del grupo Hyperion en la filosofía americana? Pues hasta ahorita no ha habido mucha influencia, que digamos. El grupo Hyperion en sí ha sido marginalizado por la historia y por académicos de los dos lados de América, de Estados Unidos y de México. Entonces el proyecto es ver cuáles fueron las lecciones del grupo Hyperion y cómo se pueden apropiar y aplicar esas lecciones a la vida actual, así como a la vida de los mexicanos, como a la vida de los mexicoamericanos en Estados Unidos. Y luego, si es de verdaderamente filosofía, como que la creo que es, va a tener mucho que decir acerca de la vida en general, en la vida posmoderna y moderna. ¿Cómo concibe la relación de Jorge Portilla y el posmodernismo? Yo pienso que Jorge Portilla le tenía mucho miedo al posmodernismo. Si entendemos al posmodernismo con Lyotard como la sospecha de metarrelatos, pienso que Portilla tenía mucho miedo de la destrucción, de la sospecha, de la huida de los metarrelatos y la estabilidad que ellos traían. En su Fenomenología del Relajo, su crítica es dirigida al relajo, que es la suspensión de valores, la suspensión de la seriedad. Y esos valores y esa seriedad constituyen, yo pienso, la modernidad. Y es muy importante la modernidad y el orden para Portilla. Entonces, el posmodernismo representa la amenaza a eso, a ese orden y esa estabilidad. Y yo pienso que Portilla mismo, como filósofo y persona, se angustió mucho por lo que él miraba que venía en el horizonte. ¿Qué relación encontramos en la filosofía de Emilio Uranga y John Dewey? Pienso que los dos estaban preocupados por las mismas cosas, específicamente con la circunstancia americana y con el universalismo de la filosofía, o la pretensión al universalismo de la filosofía occidental. Los dos, Dewey y Uranga, le tenían mucha sospecha a la filosofía que pretendía ser universal y que pretendía ser pura. Entonces ellos le dieron mucha atención a la contingencia, a la accidentalidad. Yo pienso que tienen mucho en común, aunque no es prima facie observado que son semejantes. Yo es una de las cosas que estoy trabajando, que diciendo que hay mucha cosa que aprender de los dos, que es una preocupación por la circunstancia americana. ¿Ellos nunca se conocieron? Nunca se conocieron, ¿no? Que yo sepa, no. Para el grupo de los hiperiones, ¿cómo es visto el existencialismo? Yo pienso que el existencialismo para los hiperiones se formula como una filosofía del compromiso. Es una filosofía que es arraigada a la circunstancia mexicana, y de allí se explica y nos da una articulación sobre una existencia que no es necesariamente ordenada, que no es estable, y esta inestabilidad y desorden de la existencia actual nos motiva a encontrar maneras de cómo existir en este mundo caótico, ¿no? Y una de esas maneras es de comprometernos en algo. Entonces, para los filósofos del Hiperión, yo pienso que el proyecto era tratar de formular una visión de la vida donde primero aclaraban exactamente cuál era el existir, y esto tenía que ver con apelando a la tradición de Sartre y Merleau-Ponty. Pero luego, ya que aclaraban eso, decir, ok, existiendo en esta existencia contingente y accidental, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y lo que debemos de hacer es comprometernos. ¿Cómo plantea el grupo Hiperión el existencialismo y qué consecuencia puede tener con la filosofía americana? Pues como te dije, el existencialismo va a ser una descripción de la vida así como insegura y caótica y a la misma vez ordenada en maneras parciales y maneras que no son necesariamente, ¿cómo se dirá?, estables. Entonces, el existencialismo de los hiperiones va a ser uno donde el compromiso y el autoconocimiento de sí mismo es muy importante. Y la relación que esto tiene que ver con la filosofía americana es que también la filosofía americana, como la encontramos en Dewey o Emerson, es una filosofía que empieza con la circunstancia, y la circunstancia nunca es estable. La circunstancia es peligrosa, la circunstancia es un descubrimiento. Entonces, también podemos decir que la filosofía americana tiene rasgos del existencialismo, porque en el centro de todo se trata de cómo ser mejores americanos, cómo existir mejor y cómo sobrevivir la vida en la circunstancia americana. ¿Qué nos podría comentar sobre la conferencia del día de hoy? ¿Cuál fue el tema central? Bueno, la conferencia de hoy tuvo que ver con la relación entre John Dewey y Uranga, y esta idea de que los dos, ambos consideran la filosofía como la filosofía occidental como inauténtica, porque trata de presume de decir más de lo que debe, lo que tiene derecho de decir. Pero si puedo decir algo sobre todas las conferencias que he dado esta semana, las cinco conferencias tenían un tema central, que es la relación entre el existencialismo y la vida actual, de la vida actual. Pero más importante, el existencialismo mexicano y el valor que este existencialismo mexicano, ya cuando es articulado, puede tener en la vida de latinoamericanos y particularmente de mexicoamericanos en Estados Unidos. Entonces, para mí, la filosofía mexicana tiene un valor existencial, porque la veo como una manera de de articular mi existencia propia en Estados Unidos, que pienso yo, y como la leo, es lo que estaba pasando con los hiperianos en los 50s o 40s, que querían también ellos articular su propia circunstancia y ver maneras de sobrevivirla. Y entonces yo leo los hiperiones como ofrecer una lección que puede ser aplicada y apropiada por mí mismo y ojalá por todos los que se dediquen a leer. Polis. Es tiempo de otra pausa musical. Escucharemos a la agrupación mexicana Aural con la pieza Zeppelin, que pueden escuchar en el disco Triada. Escenas por integrar en mi actual caminar, planos por digerir en mi viejo Zeppelin. Ignórate a ti mismo, un poco. Si pudiéramos ver, aunque sea un momento, la realidad desde el otro lado, desde el lado no humano de la existencia, quizá podríamos aprender de nosotros mismos mucho más, y mucho más sorprendente y verdadero de lo que la espiral machacona del milenario Conócete a ti mismo nos ha permitido saber hasta hoy. Es hora de descentrarnos, de ensayar otro punto de vista. La autognosis no solo limita o devalúa el conocimiento del mundo, de la naturaleza, del tiempo, de la existencia, sino que en general es proclive al engaño. Parece que necesariamente al autoengaño. Solo un verdadero conocimiento de la realidad, de la que formamos parte, nos dará el conocimiento verdadero sin engaños, de nosotros mismos. Esa sería la gran potencia del pensamiento. Sed presocráticos. La interioridad está fuera, la profundidad está delante. Por ejemplo, en el esplendoroso canto de los colores, escucha, olvida el yo, luego existes. Nos despedimos de ustedes dándoles a conocer las actividades de la facultad. En cuanto a la actividad del cineclub, se proyectará la película Hijo de Bush, del director Oliver Stone. Esto será el jueves 7 de mayo a las 6 p.m. en el auditorio de la facultad María Zambrano. Y les recordamos que el próximo miércoles 6 de mayo en el auditorio María Zambrano de la Facultad de Filosofía se estará presentando el libro Sentido, Referencia y Filosofía de Gerald Katz. Esto a la 1 de la tarde. Y por el momento agradecemos su presencia. Nos encontraremos la próxima semana. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía. Adentrándonos en los senderos del pensamiento.